Me encanta, estamos escuchando a los House Martins. Esto se llama Agobiado, aquí en la 106. Y nos vamos rapidísimo hasta General Alvear. En esta mañana en vivo de la 106 vamos a dialogar con el intendente, con el doctor Alejandro Celillo. Alejandro, buen día. Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Por lo que escucho, con mate por ahí, como siempre. Sí, sí, estamos tomando mate. Estamos acá con Diego Garaventa en la Secretaría de Gobierno. Estamos tomando un mate y, bueno, comunicándonos con la región a través tuyo. Buenísimo. Bueno, y tenemos que despedir este 2013 que se nos va. Ya se escurre, ¿no? Se escurre de entre los dedos como la arena. Pero antes una prueba. Una prueba. Como siempre, viste que te tomamos examen siempre. Sí, sí. Hay que tomarte examen. Vamos a poner un tema. ¿Tenés buen retorno ahí? Sí, creo que sí. A ver. Vamos a ver si te acordás de este tema. Por lo menos una de las dos cosas tenés que decir. O el nombre o el intérprete. Yo soy CDC. Muy bien. Como la campana del infierno. Perfecto. Perfecto. Lo vamos a dejar para después. Después lo vamos a compartir. Inconfundible. Esto es una locura esto, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta ese disco completo. ¿En qué boliche lo escuchabas? Back in Black, ¿eh? Back in Black, exactamente. ¿En qué boliche lo disfrutabas a esto? Este tema particularmente, mirá el recuerdo que me trae. De La Colimba, de Bariloche, el tema que empezaba al otro lado. You Shook Me All Night Long. Sí, Shook Me All Night Long. Tomazo de boliche, se bancaba el boliche. El boliche. Sí, ¿esto sí. ¿En dónde existe La Colimba? En Bariloche, así que todo es. Sub 84. No vale, así no vale. Así no vale. La Colimba pagábamos la entrada por la mitad. Así no vale, hacer La Colimba en Grisú no vale. Sí. Bueno, Alejandro, has pasado nuevamente la prueba de la 106. Volvemos. Bueno, esta fue facilonga, digamos. ¿Sí? ¿No? ¿Fue fácil? Sí, masiva. ¿Te sí. la complico? Complicada, dale. A ver, te la voy a complicar. Un poquito nada más, ¿eh? A ver, esta. Esta ya te compliqué mucho, me parece, ¿eh? Espera, todavía no. Escucha, todavía no. Todavía no. Ahora arranca, vas a ver. Pará. Ah, este es loco, James Brown. Exactamente. Pero no sé. Eso es terrible. ¿Cuál es esta canción? Ahora te vas a dar cuenta. Ahí. ¿Living in America? No, escucha. ¿El rey del funky? No. No, el rey del funky es este, James Brown. No, este es James Brown, sí, pero sí. El tema. A ver. Lo dice en el estribillo. Se llama igual que una película que estrenaron hace poquito en Tapalqué. Gravity. Gravedad. Bueno, una más. Para. Una más, la última. Esta también te la hago fácil. Estaba bailando ya, estaba bailando como Jeff Brown. Bueno, una más. Esta te la hago fácil, ¿eh? A ver, esta. Esta la sacás al toque. Ah, we survive, claro, Gloria Gaynor. Si me está soplando Diego, también sabe Diego. A Diego lo tenés que poner a prueba, ¿eh? Diego califica, ¿eh? Qué lindo. Sí, sí. Uy, Dios, me gusta esto de tomar examen al aire, ¿eh? Sí, sí, sí. Una más. A ver si te la complico un poquitito. Más de los 90, ¿te animás? Sí, vamos a entrar a los 90. Vamos a los 90, dale, a ver, ahí está. Sí. No me deja pensar, Diego. Está más rápido hoy, ¿eh? ¿Cuál es esta? Roxette. Sí. Ahí te dijo. Fíjate, sí, exactamente. Bueno, listo. Un 10 perfecto se han sacado. No, pero tirando juntos. Che, y tendrían que ir al... Bueno, no sé, creo que no está más el programa este de Susana, que había que saber los temas. Hasta 8 compases creo que le daban. Ustedes se invocaron todos antes de los 8 compases, salvo el de James Brown. No, pero te saqué a James Brown, apenas dijo, te lo saqué, sí, que no sí, sabía el nombre de la canción. El nombre de la canción, exactamente. Bueno, Ale, volvemos a lo nuestro. Sí. Ahí estamos. Alejandro, ¿cómo ha sido este 2013? Movidito, ¿no? Sí, Movidito, yo creo que, bueno, que esta tarea de la municipalidad no, nunca es simple, pero bueno, ha sido un año bueno realmente, a pesar de algunas cosas que uno por ahí hubiese querido ganar una elección y demás, pero ha sido un año globalmente bueno, un año con mucho trabajo, lo estamos terminando hoy con mucho trabajo, pero realmente bien, bueno, ganando experiencia, afrontando problemas y solucionando, así que me parece positivo de todas maneras. Buenísimo. Bueno, deseos para el 2014. Justamente lo tenés ahí al jefe de gabinete, al secretario de gobierno saliente también, ¿no? Exactamente. Sí. No, pero está saliente y entrante. Hemos renovado el compromiso por 2 años más, así que... ¿Ah, se queda? Sí, se queda, sí. Ah, eso no lo sabía. No, sí, pero ya fue publicitado acá en Alvear, sí, fue... Hablado ah, y... no sabía nada. Es como que ya para la fiesta estábamos de nuevo trabajando juntos. Qué bueno, buenísimo. Por lo menos se van a ganar la vida adivinando canciones. Buenísimo, sí. Bueno, ahí está. Alejandro, deseos para el 2014. Bueno, uno cumplido, que se quedara Diego, ya está. Sí, ya está. Sí. Buenísimo. Está ahí, realmente muy, muy gratificante trabajar con el equipo que oportunamente supimos... delinear y seguir adelante superando algunas vicisitudes, problemas, pero a fin de año tuvimos un poquito un tembladeral económico, pero ya estamos ya terminando el año cerrando bien como corresponde. La verdad que muy bien. La verdad que el deseo es que haya armonía, que los hogares alvearenses tengan felicidad, no solo en estas fiestas, sino todo en 2014, que sea un año próspero, a pesar de los augurios, que realmente las cosas se consolidan en nuestra sociedad, en nuestro país, y que podamos andar bien y disfrutar de esta ciudad maravillosa, parafraseando a Brasil. Ciudad y maravillosa. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo viene el tema de la frescura en la pileta? No, muy bien la pileta. Inauguramos la temporada, ya hace 10 días que está trabajando con lleno total, lleno del predio del balneario, todo el predio, las parrillas, todos los días y hasta trasnoche, realmente se trabaja muy, muy bien. La gente lo disfruta ese predio, gente incluso de la zona, sí. Se está pasando bien, está disfrutando la familia alvearense, ese lugar que tanto valoramos nosotros de la pileta, y ahora ampliado al balneario, y próximamente vamos a poner el servicio de camping. Así que, bueno, de ese modo vamos a lograr organizarlo bien y poder justificar los recursos que el municipio pone, disfrutando ese lugar. Así que los invito a los amigos de la zona, de Tapalqué, de Saladillo, de Roque Pérez, de 25 de Mayo, a visitar un fin de semana esta pileta, sí. Una pileta de dimensiones olímpicas, con 2 piletas auxiliares para los pibes, el balneario que está ahí más cerquita, las parrillas, un lugar muy arbolado, sombreado, actividades deportivas, culturales. Un verano realmente para disfrutarlo. Venimos haciendo desde hace 2 temporadas, el año pasado recuperamos el balneario y este año lo estamos potenciando. Así que es un lindo lugar para conocer y visitar, muy cerquita para los que viven en la zona y muy accesible. Seguro. En todo sentido. Seguro. Alejandro, también nosotros queremos desearle a todos los alvearenses en la figura, claro, del intendente electo, el saludo enorme y el agradecimiento a todos los alvearenses porque nos han seguido palmo a palmo durante todo este 2013, así que también el agradecimiento personalizado en alguien, en este caso en el intendente también, así que ojalá nos acompañen el año que viene, y en la pileta cada tanto ponen la radio también, así que les mandamos un saludo enorme y gracias por acompañarnos, Alejandro. La verdad que es un gusto siempre charlar con vos, personalmente, por la amistad que nos une, pero además de eso, a través tuyo, con la región, con todos los amigos, hoy hablé con Chinchu. Dentro de un ratito va a hablar con nosotros también. Sí, estuvimos intercambiando saludos y comentando cosas que siempre nos unen a los intendentes, problemas comunes, claro. que atraviesan, digamos, las barreras que puede imponer alguna agrupación política más radicalizada, entiéndase bien, que otra. Nosotros, entre los intendentes de la región, nos llevamos muy bien y, bueno, a veces nos toca consultarnos, a veces sí. Nos toca complementarnos. Sí. Un saludo muy grande a Carlos Gorosito también, que constantemente nos llama para apoyarnos, para darnos una mano. Su equipo, a Sergio Larticochea, a Mario Huesa, a todo el equipo de Saladillo siempre también ha estado a nuestro lado. Así que La verdad que de esto destacamos y rescatamos de la gestión el hecho de sentirnos acompañados por los amigos de la zona, que también compartimos no solo el eje de la Ruta 51 y tantos problemas, sino también la posibilidad de una amistad y del tratamiento conjunto de esos temas. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Estamos a 36 horas del año nuevo. Saludo enorme y que se cumplan los deseos de los alvearenses en el 2014. Muchísimas gracias. Cómo no. Y sí, en lo personal, un agradecimiento muy, muy importante para vos y para tu medio, y en general a toda la población de General Alvear por acompañar, por alentarnos, por estar siempre dando una mano, y bueno, a todos el mejor de los augurios para que el 2014 sea un año inolvidable en el mejor sentido posible. Y nos vamos con un tema que me encantaría que anunciaras, porque estoy seguro que lo conoces. Estoy muy seguro que lo conoces. Habla vos, haz el cierre vos, saludá y anunciá a Madonna. ¿Te acordás cómo se llama este tema? ¿Estás online? Sí. ¿Te acordás cómo se llama este tema? Esto, Like a Virgin. No. No. A ver, una segunda oportunidad. Tiene la palabra papá en el tema, en el título. Papa Don Preach, claro. Ahí está. Ale, gracias por atendernos, Bueno, un saludo grande a toda la gente del centro de la provincia de Buenos Aires, a toda tu audiencia, y bueno, quedamos siempre a disposición y, bueno, invitando a los amigos de la región a visitarnos. En este verano vamos a tener un corso muy lindo, con murgas, muchas murgas. Alvear se ha derivado para esa actividad con mucho entusiasmo. Tenemos murgas barriales, murgas que nos visitan. Así que, bueno, con el balneario, con lo que tiene Alvear para ofrecer, la ciudad de la amistad, la seguridad, de la cordialidad, así que ya lo has comprobado vos en innumerables oportunidades. Indudablemente la ciudad de la amistad. Un saludo a todos los alvearenses en especial. Gracias. Hasta luego. Madonna, aquí en la 106, en el cierre de la nota, ¿o no? Dale, Papa Don Preach.